aún muy de madrugada, semanal iniciar. Mujeres muy piadosas hacia el sepulcro van, dolidas, pesarosas, aromas a ofrendar a su Jesús amado. Piensan allí encontrar, la tumba está vacía, Cristo Jesús no está, su Padre le ha cumplido promesa liberar del sueño de la muerte, ha salido triunfal, resucitó el Maestro y Señor universal. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Muertos, al que por siempre está reinando entre los vivos, venciendo la maldad. Anúncienlo a las gentes que él nunca morirá, porque pagó por siempre del hombre libertad. La tumba está vacía, no más llanto y pesar, con él también iremos nosotros a reinar. De nuestra propia muerte él nos rescatará, porque es Dios de la vida, Señor universal. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hasta último momento dudaron sin parar. Tomás también, los once, mostrando gran pesar. Los de Maús y otros muy defraudados van. Sintieron como inútil creer su predicar. La tumba está vacía, no hay más por qué dudar, no más insensateces. Jesús muy vivo está, y que crea todo hombre que enjuicia esta verdad. Cristo ha resucitado, triunfó de todo mal. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.